Qué bonito, su maceta, valexeta, fiestera, capa, cochorra, capa, arma marina. Señora Santusa Chaya, viuda de Gonza, urbanización Santa Rosa, Guarocón, y Loctanspia. Su maceta, valexeta, fiestera, capa, cochorra, capa, en Cunapunchoca. Morena, Pamsun, cuñado y cueracocha, Maximiliano Gonza, Chemanto, cueracocha, justo, pastor Gonza, Hualpa. Guarmayana, señora Alejandrina Salas, paicuna, su champi. Su maceta, valexeta, fiestera, capa, en marina. Señora Santusa Chaya, viuda de Gonza, urbanización Santa Rosa, Guarocón, y Loctanspia. Arriba los cumpleaños. Aquí está la muñequita Mili cantando esta linda canción. Thank you. Bueno, amigos, la hora exacta, pero la hora es importante, ¿no? Claro, para algunos la hora es importante. 7:40 a.m, somos Radio Santa Rosa, en 92.5 FM, en esta linda mañana. Saludando a toda la linda gente que el día de hoy están de cumpleaños feliz o celebran algún grato acontecimiento. O sea, hoy día es Día de Todos los Vivos, así que es nuestro día, pues. Así es, Día de Todos los Santos, así es. Vamos a ver, mamá linda, señora Santusa Chaya, viuda de Gonza. A ver, Urbación Santa Rosa, Baracondo, Yachtensvía, Cuñadico, Veracocha, Maximiano Gonza. Chemanto Veracocha, Justo, Pastor Gonza, Hualpa, Guarmayana, señora Alejandrina Zalas, Paigona Monaco y Chanta, Sumata, Fiesta, Aracapeco, Churacapeca y Piña Verca y Sumataki, a través de Radio Santa Rosa. ¡Qué lindo! Mucha felicidad, mucha alegría. Sumato Valesta, fiesta de acá, Pansipas, Yuvalet, Jalilla, mamá. Camarista y Tans Munayniwank. Señora Santusa Achaya, viuda de Gonza. Señora Santusa Achaya, viuda de Gonza. Urbanción Santa Rosa, Guarocondo, Yachtansvía. Munayna Pansin, Cunaduico, Veracocha, Maximiliano Gonza. Chaymanta Ver, Veracocha, Justo, Pastor Gonza, Hualpa. Guarmayana, señora Alejandrina Salas. Paigura Munacuchanda, a través de Radio Santa Rosa, Caipiña, que es un ataque y eso. Traicionero, Bueno, amigos, la hora exacta, a ver, y me brañan a ver, 7:07 de la mañana, 49 minutos, somos Radio Santa Rosa, Papiche Radio, Canca Radio, Ginacho Manacho, Mamarinda, Sumato, Valeta, Fiesta, la Capaz, señora Santusa, Chaya, Viuda de Gonza, Urbanción, Santa Rosa, Guarocondri, Actansbiac, Cuñadico, Veracocha, Vera, Maximiliano Gonza, Chaymanto, Veracocha, Justo, Pastor Gonza, Hualpa, Cajleto, Guarmayana, señora Alejandrina Salas, Paicuna, Munacuchan, Sumato, Valeta, Fiesta, la Capaz, Cocho, la Capaz, que viene a ver, que es Sumato aquí. ¡Qué bonito! 7:53 somos Radio Santa Rosa, Papicha Radio, Canca Radio. ¿Qué tal, hermanos? En toda la provincia de Anta, distritos, comunidades, allá en Urubamba, en Calca. Buenos días también a todos mis huayquits, papich lindos. Mamit Saber en Chinchero, Alejlach Jalach en las 16 comunidades, 33 Saber o 36 Saber sectores, Alejlach Jalach Chinchero, Yachtanjis, o Alejlach Jalach, Oayakepanakun. ¿Cómo están? Día de todos los santos. Y Macheleta, Psaikacheldas, Oayakurukun. A pasear y munguiz, ¿no es cierto? Claro, vaya que buena cuna. Bueno, Chanagatanga Ver Morena, Pazón, Mamarina, señora Santusa, Achaya, viuda de Gonza, e ir a Urbación Santa Rosa en Guarocón, Munaña, Pemsun, Cuñadu y Cueracocha, Maximiliano Gonza, Chemanta Ver, Paparín, Cueracocha, Justo, Pastor Gonza, Hualpa, ¿qué tal, tío Cucha? Allianchu Casenc, Guarmayana, señora Alejandrina, Salas, Paicuna, Munacuchanta, a través de tu radio Santa Rosa, Caipiña, que suma Rataki, las 2 de la tarde, Cuteramzac, Mamarinda, señora Santusa, Achaya, viuda de Gonza. GNN, Ñawi Hampi Kamayo Huasi, Hampi, Doctor Guni Campana, Ñawi Kikuna Hamachainimpi Hamut Aspa, Hawarimusunki, Glaucoma, Cataratas, Carnosidad, Otach Aki Ñawi Yuchu Kashanki Chaita, Cirugía de Cataratas, Carnosidad Niskatapa Ruarimushan, Ñawi Hampi Kamayo Kuna Yanaparimusunkiku, Servicio Especializado de Óptica y Optometría Niskapi, Miopía, Hipermetropía, Otach Astigmatismo Anchu Kashanki Chaita Tarichikamoy, Hinayatag, Lentes Kunatapas, Ñawikij Mañakuiniman Hina Ruarimusajku, Monofocales, Bifocales, Multifocales, Lentes de Contacto Nisjakunatapas, Intij Radiación Ultravioleta Nisjamanta, Hinayatag Celular Kunaj, Computadora Kunaj, Televisor Kunaj, Kulian Kask Anchaimanta Ñawikita Harkarinampaj, Lentes Kunata Ruarimushaiku, Suyamushaikiku, Lunes, Miércoles, Hinayatag Viernes Punchaukunata, Iskumpacha Tutamantangmanta, Jujpacha Tardicama, Ño Pactaca, Wajarimaiku, Sita Orkunaikipa, Taricuicu, por hoy Distritupi, Hatun Omerwasi, por hoy Estadio Rectayampi, por hoy Salón Comunal Pajus Cuadra Urayampi, Celular Kunaman Wajarimaiku, 955-2546-15, Hinayata, 955-2545-99, GNN, Ñawi Hampi Camayo Huasi. Caipiña, famosa curandera internacional herbolaria Altomisayo Sarita García. Warmi chata monakonki, si kayapon kaspesen katacho sa kayaposyonki, kutila mo yanka. Imas chabiday kika, manayang kanayo, manay kolkeyo, manay saludneyo, negosyo pas chuyurapon. Yana pa musyonki, para psicóloga espiritista Sarita García, con baños de florecimiento, cambio de suerte 2024 Guatapa. Despachos y carina equipa en minerías, empresas, ganaderías, chacras, negocios, trabajo y salud. Amarres jupuncha y yapi. Yachay niogme, coca, tarot, velak anchay, cigarros osnin hawaipi. Amuletos y protecciones. Triunfo que espina equipa. En Cusco, atiende en la calle Nueva 462, interior, oficina 317, de lunes a viernes. Señor, señora, está pensando construir su vivienda y no sabe cómo. Ingenieros y constructores Arioski te brinda los servicios de construcción de obras públicas y privadas, levantamiento topográficos de predios urbanos y rurales, subdivisiones, acumulación de áreas, desmembramientos, planos para licencia de construcción, diseño de interiores y elaboración de maquetas virtuales en 3D, elaboración de expedientes y perfil técnico. Realizamos consultoría y construcción en general. ¡Construya con nosotros! Te lo recuerda Ingenieros y Constructores Arias Isaac. Contactos 968-05-4131. Cuando escuchas los mejores precios, buena calidad y variedad de productos, solo ven a Comercial Ferretera, Señor de Huanca. Porque nos apasiona brindarte soluciones para cada necesidad al alcance del bolsillo. Contamos con las mejores marcas: Acero Arequipa, Tramontina, Yura, Indeco, Ticino, Anitza, Maestro, Forte, Cantol, Prodac, BR, CPP, Stanley, Patco, Bellota, Corona. Por más de 25 años, brindamos garantía y atención de primera. Servicio puesto en obra. Contamos con el inventario más grande de la provincia de Anta. Ubícanos en Girón Jaquijaguana, número 315, frente al puesto policial de Inzcuchaca. Teléfono 984-86-7029, 961-01-6053. Comercial Ferretera, Señor de Huanca, empresa individual de responsabilidad limitada. María de los Ángeles, ya paro nada más sin discuna mañaricamon, ya chanchis, rexinchis, paeja, alguien ya chenio mi casian, alguien hamper mi casian, señora María de los Ángeles, goterimonia, hijrarimonia, vueltarimonia, warma ya naikichu, pasacapun, jojnaraitachu, quinyuchan, hijrarapun, ichayuca, ichacachatachu, pasachichachunki, amaña ya kipacuñachu, señora María de los Ángeles, ali alinta, mona y causa inikipaja, paiwan parlarimonacachu, maiz. Sasa cheña cajtimpas ama ya kikuichu y machacho katipas ya suinkipas warma ya naiki kuyay kuyay ya koterampunampaka señora María de los Ángeles ama ya kikuichu kunampacha paeja manan wajlinchu sut ichayantan alintan chuyastan kalpanchaku ñañeikuna tureikuna kunanka onkoikunachu kapis ya suinkipas onkuskachu kasienkipas mana rexesra onkoikunachu kasienkichispas apura ichalaman jaleara punaispaka señora María de los Ángeles maipin kasienchis con toda confianza. Hermana María de los Ángeles, suya Muchunki, lunes puncha y manta, viernes cama, anda y escucha callatanchispi, Girón, Jaqui Jawana, número 609, sábado domingo puncha y conada, Cosco Yachtapi, calle Pera, número 489, Yupaypi, Ota, Oaxaca, Moaca, Yupayman, 958-1249-54, celularman. ¡Ay, Paquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! ¡Somos tu pollería favorita! ¡Pollería Los Hermanos Chicken! ¡Pollería Los Hermanos Chicken! Como siempre, en Iscuchaca, Anta, con el maravilloso e incomparable sabor de su pollo a la brasa. ¡Qué rico! Pollito a la brasa, con su aguadito, arroz chaufa, papitas fritas crocantes y suavecitas. Chichita morada, limonada, maracuyá, piña, pollería, Los Hermanos Chicken. Te espera en la calle Agustín Gamarra, a espaldas de la notaría Huanca. Pollería, Los Hermanos Chicken. Cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Para sus pedidos, llámenos, sí, llámenos al 917-62-6133 o al 953-04-1516. Pollería Los Hermanos Chicken. Somos hermanos, seámoslo siempre. ¡Te esperamos! Bueno, amigos, la hora exacta, pero la hora es importante. 8:00 a.m, 4 minutos, 8:04. No, claro, pues. El día de hoy, 1 de noviembre del año 2024. Noviembre, diciembre, se cae un año a tapas. Vamos a ver, nos vamos a Guayacocha, sector Miraflores. Ahí está en el barrio Pituco de Miraflores, en Guayacocha. Hoy día está de cumpleaños papá lindo Guayacocha, César Cuzzi. ¿Qué tal, Guayacocha? Y Alilancho, Alejlacho. Guayacocha, César Cuzzi, en Guayacocha, sector Miraflores. A ver, Munayna, Payamzunca, amigo y caberra. Ahí está Marcos Quispe, Quispe. Ahí está Marcuscha. ¿Qué tal, Marquitos? Desde Canachín, Venezuela. Chacsumacto, Valerta, Fiesta, Recapán, Guayacocha, César Cuzzi, en Guayacocha, sector Miraflores. Amigo y Cheray, que a ver, ahí está el Chulan, no, claro, Marcos Quispe, Quispe. Canax sin pamante, pues na pamzung que hay piña que es suma está aquí. Señores, el día de tu cumpleaños, a través de esta emisora, te saluda tu amigo Virgilio Walpacusi, el canario. ¡Que viva el santo! ¡Que viva! Sal pues, sal de tu linda casa. Sal pues, sal para abrazarte. Hoy es el día de tu cumpleaños. Toma tu cerveza. Hoy es el día de tu natalicio. Toma tu regalo. Todos cantemos, todos bailaremos. Con el conjunto los manantiales. Siempre cantando el canario barcondito, por ser de tu santo. Siempre cantando el canario barcondito, por ser de tu santo. ¡Salud, Virgilio Oipa! ¡Salud, salud, Egui! ¡Salud, Santiago Puma! ¡Salud! ¡Arrancó la fiesta! Fiesta y que punchao tu suyukusunchi. Fiesta y que punchao tu mayukusunchi. Tal vez manaña pa guatacuna manca. Tu pasu mañachu. Tu mas canchita, mi jucus canchita. Guanyus pa a paso. Fiesta y que punchao tu suyukusunchi. Fiesta y que punchao tu mayukusunchi. Tal vez manaña una manca, tu payo tu ñachu, tu más canchista, mi jugo es canchista, guaño es paja paso, para ta quinquito, tu quinquito, guacasaki, ñoto, casa. Ya se acabó la jarana, todos a tu casa. Esa guitarra, Daniel Salguero Quispe. Víctor Bautista Quispe. Cambiamos la quena. Jala, jala, jala.